Tenemos exactamente las 11:47, 10:47 en Canarias. Y hasta allá nos vamos, ¿eh? Porque ahí se encuentra nuestro amigo José María Castillo desde Las Palmas. Buenos días. Hola, muy buenos días, Raúl. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Y tú qué tal estás, Chema? Pues muy bien. Aquí una vez más al lado del mar, como semanas atrás, pero esta vez un poquito más lejos, ¿cómo? En la isla de Gran Canaria. ¿Cómo le coges el tranquillo a eso del mar y la temperatura, no? Sí, la verdad es que no estoy eligiendo malos sitios. No, desde luego. Bueno, pues vamos a hablar de tecnología y no de vacaciones, ¿eh? No, ni mucho menos, sino de las 5 tendencias tecnológicas que cambiarán el mundo más que Trump. Y eso que lo de Trump puede cambiar, ¿eh, Chema? Sí, la verdad es que yo creo que ha sido una sorpresa mundial la noticia de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, que yo creo que tiene más bombo que otra cosa por todo lo que rodea al personaje, pero bueno, veremos a ver qué pasa con ese liderazgo estadounidense y que de hecho ya ha tocado los mercados y que ya ha tocado a toda la economía mundial un poco. Pero bueno, veremos a ver en qué queda. A nosotros nos toca hablar de tecnología y, por supuesto, de la última feria europea que se celebró en Lisboa alrededor del mundo de la tecnología, de las tendencias tecnológicas y de esas conferencias que son alucinantes porque, bueno, en ellas están las empresas innovadoras, las startups, todo aquel que trabaja en innovación dentro del mundo de la tecnología y que nos definen un poco el panorama tecnológico de aquí a los próximos años. En este caso, hablamos de 5 tendencias que podríamos agrupar en 3, hablando un poco de conectividad, inteligencia artificial y comunicación, que si quieres repasamos y que sin duda están definiendo y van a definir el paradigma tecnológico y toda nuestra manera de ser y de trabajar de aquí a los próximos años. Porque cuando antes hablábamos de conectividad, Chema, nos referíamos a la electricidad, pero hoy en día esto ha cambiado. Por supuesto, el mundo es un y la economía global es cíclica, va por revoluciones y depresiones. Allá por la revolución industrial lo constituyó el hecho de la tecnología y de la implantación de la electricidad en todos los hogares y todas las empresas. Ahora estamos hablando de Internet, una expansión muchísimo más rápida, muchísimo más global y que está cambiando absolutamente toda la manera de trabajar y de producir en el mundo. Hay que tener en cuenta que en el año 96 solo un 1% de la población mundial estaba conectada a Internet. Ahora en el año 2016, es decir, solo después de 10 años, estamos hablando de que el 47% de la población mundial ya tiene acceso a Internet. Esto que significa un mundo mucho más conectado, de manera mucho más rápida e inmediata, y que, bueno, que tiene una frontera que pasa, y es bueno, pues alcanzar ese 100% de la población mundial, empresas, negocios y particulares conectados a la red, siendo ese resto que queda gran parte países un poquito más subdesarrollados, y en lo que está poniendo el foco todas las empresas tecnológicas, en hacer llegar de una manera poco costosa ese acceso a la tecnología, ese acceso a Internet. Ya hemos visto cómo con el envío de satélites esto ha cambiado. Gran parte del aumento de la cuota de acceso a Internet viene de países subdesarrollados, sobre todo de la India, a la que ya se está consiguiendo hacer llegar Internet de una manera poco costosa y accesible para esta población. Y ahora, bueno, pues estamos hablando de intentar llevarlo mucho más. En este caso, Google, Facebook están trabajando en sistemas como, por ejemplo, los globos de Google. Google está lanzando globos que son capaces de repartir Internet a una amplia parte de territorio, cubren una gran parte de terreno, pero sin duda el dron Aquila de la gigantesca Facebook es la que está marcando un poco esta revolución, y es un dron que consume poco más o menos que un microondas y que consigue enviar Internet a través de rayos láser a una gran parte del territorio. Esto sería impensable de hace 5 años, que pudiéramos lanzar un avión no tripulado que esté repartiendo Internet en cualquier zona sin necesidad de instalación de postes telefónicos, etcétera, etcétera, o un satélite con unos costes abrumadoramente pequeños y que, si Dios quiere, conseguirá que todos esos países que tienen un poquito más complicado o que están un poquito más atrasados en infraestructura consigan conectarse a Internet de aquí a poco, lo cual terminará de revolucionar la economía mundial, porque intentar conseguir que todo el mundo de punta a punta, de polo a polo, esté absolutamente conectado entre sí en un segundo será sin duda la confirmación de esta revolución tecnológica que nos está tocando vivir. Así que por ahí va el horizonte, esos drones gigantes que reparten Internet, esos globos de Google que reparten Internet y que están intentando, bueno, pues buscar fórmulas para acercar el Internet a todo el mundo que queda por conquistar por la red de redes, que todavía es un 50% de la población. Es una pasada. Yo me quedo con algunos titulares, pero veía también hace un ratito en la redacción uno de esos mini reportajes que tiene que ver con tecnología. Sabía que iba a irrumpir Chema. Y bueno, los robots están ahí a la orden del día. Y hablamos de taxis ya sin conductor, ¿no? Y hospitales llenos de robots que nos van a cuidar y estas cositas que bueno, están ahí ya. Los robots aprenden a distinguir entre una cara sonriente, una cara ceñuda, en fin, que esto es una maravilla, Chema. Sin duda hablamos de inteligencia artificial, otro de los avances que va a revolucionar los sistemas productivos y que lo está haciendo ya los robots. Quizá la gente cuando habla de robots se imagina al robot grande con apariencia humana. Bueno, no hay que irse ahí ni a las películas. Esto lo estamos viviendo y estamos. ¿Quién nos llama a un call center o a cualquier teléfono de soporte y le atiende un automatismo de principio a fin y es capaz de cambiar su número de cuenta en una domiciliación bancaria a través de un automatismo sin ser atendido? Bueno, pues esto lo estamos viviendo ya y le queda una frontera que atravesar y es conseguir hacer a los robots y a los autómatas mucho más inteligentes, esto es, y conseguir que ellos interpreten exactamente nuestra inteligencia y nuestras emociones. En esto se está avanzando y, por ejemplo, la empresa Perfometric ha conseguido presentar un sistema que detecta y prevé el cansancio de los trabajadores, un autómata que es capaz de, reconociendo las pulsaciones de teclado o los errores que comete un trabajador en el puesto de trabajo, deducir si está cansado, necesita un descanso, conseguir programar los turnos de trabajo mucho mejor en fábricas y en cadenas de producción y, en definitiva, hacer más eficiente el trabajo en todas las empresas. Esto es un robot, aunque estemos hablando de un programa, pero es un autómata que consigue identificar el cansancio de los trabajadores. Otra empresa que se llama Factiva está trabajando en un ordenador que consigue identificar nuestras reacciones emocionales. Es decir, supera esa barrera de conseguir que simplemente sean autómatas los robots y que puedan interactuar con nosotros. Conseguir que puedan interactuar con nosotros y detectar si estamos tristes, si estamos felices, cómo reaccionamos ante un vídeo, ante cualquier tipo de imagen, ante cualquier noticia, ante cualquier programa de televisión. Conseguir diferenciar si está hablando con un hombre o con una mujer, con un hombre de una raza o de otra raza, conseguir en definitiva identificar nuestras emociones. Esta es la barrera que tiene que pasar la inteligencia artificial para ser inteligente 100%, es decir, que pueda interactuar con un humano ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito, cualquier otro ámbito del que estemos hablando y conseguir, pues bueno, que venir a hacernos la vida más fácil y aquí siempre vamos a tener la dicotomía, y como te ponía el ejemplo del call center, el trabajo en call center, en trabajo en centros de asistencia telefónica, está llamado a tocar su fin para las personas. Esto está claro, lo tenemos claro, y no queda muy lejos de aquí que sean robots los que 100% gestionen esos call centers. Entonces, bueno, siempre tendremos esa doble visión de que nos vienen a quitar el trabajo. Bueno, yo quiero pensar que nos vienen a hacer más eficiente el trabajo y más cómodo el trabajo y nuestra vida en general, ya sea en cualquier ámbito, en el ámbito médico, en el ámbito personal, conseguir tener autómatas que identifiquen no solo tareas que haya que realizar, sino todas nuestras emociones, todas nuestras necesidades, que sean, bueno, pues como hablar con un igual, un autómata pero que es inteligente 100%. Hasta ahora son eso, autómatas programados para hacer algo. Y se está trabajando, y aquí hemos visto muchos avances, en conseguir hacer mucho más inteligentes a los robots y que sean capaces de interactuar de verdad con los humanos. En el ámbito médico, la verdad es que es muy curioso y me ha llamado mucho la atención porque no caes hasta que escuchas estas cosas, ¿no? Uno se hace mayor, una persona que tiene que estar ahí al cuidado tuyo, Chema, y de pronto, bueno, pues ves a un autómata que siempre te va a sonreír, siempre te va a decir buenos días, aunque tú le digas cualquier cosa, siempre va a estar ahí. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque es algo que lo veíamos, como siempre decimos, que sonaba ciencia ficción, pero me encanta hablar de estos temas contigo porque veo que esto es posible dentro de poquito. Sí, dentro de poquito. De hecho, podemos hablar de asistentes personales ya con toda la seguridad del mundo y que todo el mundo está utilizando seguramente, y son los asistentes personales que tenemos en nuestro smartphone. Con esto te enlazo. Se ha detectado que en el uso de smartphone cada vez más, o ya un 47 o un 50% de las interacciones que nosotros hacemos con nuestro smartphone son a través de comandos de voz. Es decir, ya no estamos buscando opciones en el teléfono, ya le estamos pidiendo al sistema del teléfono que nos dé las opciones que queremos. Él lo está interpretando nuestra voz, nuestra situación, nuestro contexto, y nos está ofreciendo esa información. Quien más, quien menos, ahora cuando sale de casa, por lo menos a mí me pasa, y sin grandes conocimientos tecnológicos, cuando salimos de casa, a mí mi smartphone, él solo está detectando que yo salgo de casa que es lunes, que tengo que venir a trabajar, qué tráfico hay, qué ruta me viene mejor, qué tiempo hace, y me está planificando al fin y al cabo, me está haciendo más fácil esos trayectos. Yo puedo coger un desvío para evitar atascos, puedo saber si hay un accidente, puedo saber qué tiempo hace, qué tiendas están abriendo allá donde voy. Tenemos verdaderos robots dentro del smartphone que son inteligentes y que nos están interpretando ya para concedernos toda la información y hacernos esto más fácil. Cuando esto se consiga trasladar a una inteligencia automata, pues conseguiremos eso que tú dices, un asistente personal no de carne y hueso, pero con apariencia humana quizá, o no sabemos, y que sea capaz de identificar nuestro estado de ánimo o nuestras necesidades de salud. Y esto ya ha cambiado en el ámbito de la comunicación. Cada vez más nos comunicamos por vídeo, por supuesto. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Estamos sustituyendo los mensajes de texto y las llamadas de voz por vídeo puro y duro. De hecho, hay audiencias de espectáculos televisivos que ya se siguen más por plataformas de vídeo en streaming que por los medios convencionales. Snapchat, Periscope son redes sociales que están avanzando a pasos agigantados, superando al propio Facebook. Y por supuesto, el último pilar que nos queda, y con esto ya si quieres terminamos, es la economía colaborativa. Todo avanza, y aquí hemos visto el ejemplo del transporte. Están cambiando los paradigmas del transporte. Está cambiando. Yo veía una noticia al hilo de esto que comentaba que en Estados Unidos ya se ha detectado en más de un 30% que ese hábito de llegar a los 18, a los 16 en Estados Unidos, y lo primero que tiene que hacer un chico o una chica es sacarse el carnet de conducir, esto está desapareciendo. Cada vez más se utiliza el transporte compartido, esa economía colaborativa, decíamos, de Uber, de BlaBlaCar, que son plataformas que están funcionando, por supuesto. Sí. Y el siguiente avance unido con esa inteligencia artificial es el coche automata. El coche automático que no necesita de un conductor y que sabe identificar nuestra ruta y nos va a poder llevar y traer sin ningún tipo de asistencia humana, ese es el siguiente avance en materia de transporte y en materia de nuestra comunicación y nuestro día a día, y al fin y al cabo ver cómo está cambiando todo el paradigma de nuestra existencia. Bueno, pues algunas cositas que van cambiando y que nos quedamos alucinados, y escuchando a José María Castillo, pues también hablando de tecnología, y por supuesto que lo haremos el próximo lunes, volveremos a hablar con él y esperamos que nos traigas cositas tan interesantes como las de hoy, Chema. Por supuesto que sí, esta vez con una hora menos, ahí estaremos el siguiente lunes. Eso es, que tenemos las 12, que ahí estaban las horarias, y para Chema las 11 allá en Canarias. Que vaya bien, bonito, muy y bien. La próxima semana hablamos, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.